lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, viernes. Gracias a Dios que es viernes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestar. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción del programa, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del programa, Neomar Hernández y Daniel Lara. De igual forma nos pueden seguir a través de nuestro portal www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Por ahí les esperamos para que nos sintonicen en vivo y directo. Pero si nos quieren sintonizar en diferido, nos quieren escuchar cuando tengan un ratito libre, también lo pueden hacer a través de los portales aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelal.com y lacabilla.com. En cualquiera de estos blogs, de estos portales, nos pueden encontrar todas las emisiones de Y Así Nos Va y las escuchan en diferido. Hoy es viernes, viernes de los oyentes. Si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo. Escriba a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @RCR750. También ponemos a su disposición la cuenta de Instagram y Twitter del programa, que es @YAsínosVa. La cuenta de Daniel Lara en Twitter, que es @DeLaraF. Y la cuenta de Neomar Hernández en Twitter es @NeoAdolfo. Si usted quiere hablar directamente con Neomar Hernández, escríbale a través de su cuenta personal de Twitter, @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo. Enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456, indicándonos su nombre y dejando su comentario, tenga la seguridad de que lo leeremos al aire, sobre todo hoy que es viernes de los oyentes. Mucho más allá de eso, hay más canales de participación, porque si usted está en este momento sentado en su computadora y tiene Facebook, usted nos busca Y Así Nos Va en Facebook y va a llegar a nuestra página de Facebook, y ahí a través de la mensajería de Facebook nos hace llegar su mensaje. Nosotros lo veremos al aire también. Tenemos que agradecerle muchísimo a la gente de Radio Latina en Cantaura y a su director Luis Alberto Siso por retransmitir este programa para el oriente del país. Gracias a Radio Latina en Cantaura, y por supuesto también gracias a la gente de Radio Broyeros FM en Coro, quienes retransmiten este programa en el occidente. Por el norte, por el sur, por el este, por el occidente, van a estar ustedes en sintonía de este programa. Queremos por supuesto también recordarles que en lacabilla.com este programa aparece en todas sus redes publicado. Hoy mismo, en la primera hora de la noche, ya está el programa publicado para que ustedes lo escuchen y lo disfruten, y así nos va. Fíjate también, sí, agradecer a Daniel, creo que también nos está retransmitiendo Radio Sospechosa. Radio Sospechosa y una múltiple variedad de canales de sello que nos retransmiten también el programa. Gracias a todos por ese trabajo. Yo tengo algo que decir, tengo un anuncio que hacer. Y quisiera aprovechar unos minutos para decirles que intentando aportar algo, yo no estoy en el activismo político directo, yo me retiré del activismo político a actividades privadas en el año 2013, y entre otras actividades privadas que asumí junto a Neomar Hernández la conducción de este programa. En aquel momento, los días sábados. Pero a pesar de que soy militante de un partido, y para nadie es secreto, yo soy militante de Acción Democrática, no soy un activista, no estoy en la actividad diaria, ni soy un dirigente que acate línea, porque no estoy en la estructura del partido, sino que soy un militante como cualquier otro. Tengo mi ideología y todo lo demás. Tengo mis puntos de coincidencia y mis puntos de controversia, pero no soy un activista en este momento. Pero yo siento que este programa es un compromiso que uno ha asumido y que es una forma también de ayudar a quienes son activistas y a quienes de alguna manera luchan porque en Venezuela se vuelvan a abrir las compuertas de la democracia. Pero entonces había muchísima gente que me decía: contra Daniel, pero es que en Vargas, ¿y qué vamos a hacer en Vargas? Y mira que Vargas, y mira que José Manuel Olivares, y no te metas con Olivares, y por qué, mira que están luchando, y mira qué vamos a hacer con Vargas, y mira que Vargas cómo está, ya está cuando Carneiro, ya está cuando esto, ya está cuando lo otro. Y entonces eso de alguna manera se fue convirtiendo en un reclamo que yo debo asumir de forma responsable, porque sin duda alguna, siendo varguense, tengo una responsabilidad también como ciudadano con lo que ocurre en la región en la que nací y en la región en la que vivo. Entonces yo no puedo regresar al activismo político porque, para empezar, siento que hay una gran cantidad de activistas que lo están haciendo muy bien en Vargas, hasta el punto que ganaron las elecciones el 6 de diciembre. Uh-huh. Y como yo nunca he tenido, ni siquiera cuando era activista, tenía aspiraciones a ser candidato, a pesar de la chance aquí de la gobernación y tal cosa, que nunca dejó de ser una chance porque no es mi, sinceramente no es mi interés. Creo que hay personas mucho mejor preparadas que yo para asumir tareas de candidaturas. Yo creo que lo menos que yo puedo hacer, o que mejor yo puedo hacer, o el aporte que yo puedo dar para que haya un canal de expresión y de comunicación libre, de información transparente, que nos permita comunicar lo que ocurre en Vargas sin las gringolas de la del palangrismo y sin la compra de la línea editorial, es tener un medio de comunicación independiente en el estado Vargas. Por esa razón, a partir de, he asumido la tarea, he asumido la labor junto a un grupo de profesionales de la comunicación del estado Vargas, unos jóvenes profesionales del periodismo, con un equipo del que me siento sinceramente orgulloso por el nivel de trabajo y de compromiso que han asumido con este proyecto. Y a partir del día lunes a las 7 de la mañana se lanza un portal informativo regional llamado elvarguense.com. En elvarguense.com, a partir del día lunes, todo aquel que sea de Vargas y que quiera saber lo que está pasando en Vargas, lo va a saber a través del Varguense. Y todo aquel que no está en Vargas y que quiera saber qué es lo que está pasando en Vargas, también lo va a saber. Les dejo un dato: la gran mayoría de la dirigencia política de Vargas, y les agradezco muchísimo a todos de todos los colores, me les he acercado y les he pedido que le escriban a la gente de Vargas y que den su opinión, y todos han dicho que sí. Tengo el compromiso de gente como José Manuel Olivares, como Roberto Smith, como Carlos Teixeira, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad en Vargas, como Rubén Contreras, el historiador, el padre, y Rubén Contreras, hijo, el arquitecto, como Ronald Rivas, Ronald Rivas, expresidente de la Cámara de Comercio de Vargas, el diputado César Alonso, la diputada Ana Mercedes Ponte, el diputado Juan Guaidó. Tengo que hablar con el diputado Juan Guaidó, no he podido conversar con él, ha estado bastante, está de gira, pero, y con personajes del quehacer político varguense como Luis Guillermo Charri, como David Longa y como otros muchos más, quienes han aceptado la propuesta de aportar su visión a través de la opinión. Fíjate tú, Neomar, que en Vargas, tú que eres periodista, yo no lo soy, pero en Vargas había un periódico, hay un solo periódico, y el otro, que era el diario Hoy, donde yo escribía una columna llamada Tribuna Varguense, fue cerrado por presiones del gobierno. Entonces no hay un medio independiente. No hay, en Vargas tú no puedes leer una entrevista a un dirigente varguense, no lo hay. En la prensa de Vargas no hay una entrevista, no hay una reseña crítica, no hay una crónica sobre la historia de nuestra región, no hay una reivindicación del ser varguense, porque por supuesto el que paga la línea editorial de los medios en Vargas no es de Vargas. Uh-huh. que es García Carneiro o es Alcalá Cordones. Entonces no les interesa No les interesa saber lo que están haciendo con nuestra con las cuencas de los ríos en Vargas, que está siendo destruida por la explotación de las canteras que de forma ilegal han establecido allí. Y ahí se va a informar de forma transparente, y tendrán espacio también chavistas, porque yo pienso que tienen el deber de defenderse. Escúchese bien, no el derecho, el deber. Y siento que se va a hacer un muy buen trabajo allí. Yo regreso a escribir sobre Vargas, la columna que fue cerrada, porque fue cerrado el medio del doctor Salvador Luca, a quien nunca le agradeceré lo suficiente por haberme permitido escribirle a los varguenses desde las páginas del diario Hoy. Y la columna Tribuna Varguense volverá a través de elvarguense.com. Entonces, a partir del lunes, a las 7 de la mañana, estará online elvarguense.com. Pero ya en este momento en el que estamos hablando, usted puede empezar a seguir El Varguense en sus redes sociales. En Twitter es @elvarguenseweb y en Instagram también. Ahí hemos reseñado todo lo que ocurrió estos últimos días, todas las asambleas de calle, todos los recorridos, todas las actividades, las denuncias, las comunidades, el transporte, el agua, todo eso, hasta esta semana. Y le digo una cosa, no se pierdan la primera emisión, que es el lunes, porque hay una crónica social muy bonita sobre un matrimonio que hubo en Vargas, con fotos exclusivas, porque la crisis tiene excepciones. ¿Y hubo brindis o no? Hubo muchachos, hubo lo que llamaban antes un condumio y una recepción. Un banquete, como decían también antes, un banquete opíparo. ¿Quiere ver usted sentado en primera fila de esa boda a el gobernador García Carneiro? El lunes en elvarguense.com las fotos exclusivas del matrimonio. Ay. ¿Del matrimonio de quién? El lunes van a saber. Mira, Daniel, yo te felicito. Elvarguense.com. Te felicito por esa iniciativa. Oye, muchas gracias, honor que me haces. Y creo que es de los muchos aportes que se pueden hacer. Ese, si no es el principal, está entre los primeros que uno puede, desde el modesto trabajo que uno hace todos los días, aportarle, valga la redundancia, a la sociedad, en este caso varguense, en el tuyo, pero nosotros en el conjunto, a la sociedad venezolana. Yo voy a pasar la página antes de que hagamos el corte del primer segmento. Hoy van a hablar ustedes, por supuesto, es viernes y los viernes habla la gente en este programa. Voy a hacer un comentario que me veo obligado como venezolano a hacer, y este comentario tiene que ver con la publicación bastante, digamos, difundida a través de las redes sociales desde tempranas horas de la mañana de hoy, ampliamente comentada a través del Mundo 2.0, de la revista Time. Daniel, si tú no sabías, la revista Time, entiendo que el día de hoy en su edición europea, alguien que es conocedor de o le ha hecho seguimiento mucho a esta revista me dice que tienen 4 ediciones, en este caso la europea, se refiere y abre en portada con Venezuela. Lamentablemente no para darnos buenas noticias, lamentablemente no para decir que Venezuela es una hermosura por las mujeres que ya todos conocemos que han nacido en este país, ni que es Venezuela una tierra de prosperidad como lo fue en otro momento, sino con este titular, o más o menos lo voy a traducir porque no tiene sentido leerlo por lo largo en inglés. Este fue una vez uno de los países más ricos del mundo de Latinoamérica, o más ricos de Latinoamérica. Ahora se está cayendo a pedazos. Es el titular con el que abre la revista Time. Y cuando usted se pasea por lo que allí se dice, que no es que tiene nada de nuevo, ni podemos alabarlo, porque amén de que es un buen trabajo periodístico y de que está perfectamente escrito, está escrito en inglés, pero está bastante digerible. Lo que es bueno de acá es recordar cómo llegamos nosotros a donde estamos ahorita. ¿Qué pasó para que Venezuela, que en otrora también encabezó la portada de Time, en alguna vez, Daniel, o alguna vez lo hizo con la cara del dictador Marcos Pérez Jiménez, pero porque a pesar de muchas cosas, Pérez Jiménez, bueno, se decía que tenía una idea de modernización del país y todo lo demás, y entonces Time lo puso en su portada, pero también lo hizo con la naciente, la incipiente democracia bajo la tutela de Betancourt, y esa fue famosísima, esa portada de Betancourt. Creo que con Leoni también lo hicieron. Creo recordar Betancourt y Pérez Jiménez, como las más importantes. Luego, en algún momento, cuando Chávez se enfermó, la pusieron a blanco y negro en esa portada, pusieron el rostro de Hugo Chávez, y ahora nuevamente en blanco y negro, pero con una foto que deja entrever la crisis, las colas, los promontorios de basura en las calles, la criminalidad, todo esto recogido en el reportaje. Y bueno, Daniel, yo quería hacer básicamente una reflexión que me quedó luego de que yo leí lo que publicaba Time. Caramba, porque la pregunta de fondo a la que nos llevan este tipo de trabajos es, ¿cómo un país que tuvo unos ingresos tan ingente en términos de renta petrolera, como un país que por tantos años tuvo un boom prolongado como quizás no lo hemos tenido desde la época de los 70, con aquel de Carlos Andrés Pérez, que fue muy breve, no tiene comparación con este de casi 10 años o de 10 años que tuvo Hugo Chávez, cayó en la desgracia en la que está actualmente. Y esto nos retrotrae a aquella quizá afirmación destemplada que hacía en algún momento el propio Pérez Alfonso, que fue uno de los hombres que encumbró la creación de la OPEP. Pérez Alfonso, al final de sus días, estaba muy amargado porque de verdad, bueno, Venezuela, esa Venezuela petrolera de los 70, la gran Venezuela de Carlos Andrés Pérez, justamente, ya notaba algunos signos o dejaba ver algunos signos de que no era viable un país que tuviera esa capacidad de consumo y esa, digamos, esos niveles de dispendio público del presupuesto público. Pérez Alfonso llegó a decir: el petróleo es el excremento del diablo. Y yo he dicho quizá en un par de ocasiones en este programa que yo difiero de esa afirmación, porque si fuese el petróleo el excremento del diablo, países del norte de Europa, los llamados países nórdicos, Suecia, en mayor parte Noruega, que también tienen una intensa actividad de explotación petrolera, no estarían mostrando los niveles de prosperidad y desarrollo que muestran actualmente. Yo creo, Daniel, y esta es una apuesta de cara al futuro, una reflexión que tenemos que hacer desde los más estudiados hasta las personas que tienen los niveles más básicos de educación, los que, bueno, apenas saben leer, escribir o que ni siquiera eso, pero que tienen, por supuesto, y así lo demuestran, la capacidad de pensar y de preocuparse por este país, llevarnos a la reflexión de que la dirigencia política tiene un rol fundamental en cómo se administra esos dineros que devienen de la explotación petrolera. Y tiene que quedarnos como reflexión también que el modelo que no inauguró, sino que terminó pervirtiendo en lo absoluto Hugo Chávez, que ya venía trabajado, como les decía yo, en alguna manera mostró su incipiencia con el gobierno de Carlos Andrés Pérez y que Chávez terminó de exponenciar, no puede repetirse más nunca en este país. Nosotros definitivamente, y esto no me cansaré de decirlo, tenemos que pensar como piensan estos países del norte de Europa. Sí, el petróleo está allí, el petróleo puede emanar de la tierra y puede ser un recurso estratégico para garantizar el desarrollo a futuro, pero no puede ser el único, no puede ser el exclusivo, la exclusiva fuente de recursos bajo lo que se financia toda la actividad económica de una nación. Los países tienen que trabajar, los países tienen que sudarse el lomo, los países tienen que despertarse muy temprano y acostarse muy tarde trabajando, porque yo le he hecho esta pregunta a mucha gente: caramba, pero ¿y cómo hacen los países que no tienen petróleo? Y la respuesta no remite más que a eso: trabajan. Los países que no tienen petróleo le dicen a sus ciudadanos: mire, usted es corresponsable de todo lo que pasa en este país. Usted no puede ser exclusivamente un sujeto peticionista de cara a la figura del Estado y estar esperando que el Estado, aguas abajo, le solvente a usted cada uno y todos los problemas de su vida. Usted tiene que entender que usted tiene un par de brazos, usted tiene un par de piernas y que usted puede valerse por sí mismo, y usted es valioso y usted puede construir el país colectivamente con los que habitan dentro de él y son sus conciudadanos, ¿no? Esto me llevó también a la reflexión sobre lo que alguna vez dijo Terry Linkar, y era que los países, lamentablemente, que tenían estas bonanzas y que tenían estas fuentes de financiamiento, llevaban algo así como que la paradoja, entrañaban la paradoja de la plenitud, de Paradox of Plenty, llegó a decir Terry Linkar. Y la solución siempre es esa, la solución siempre es apostar a un liderazgo político responsable, que no diga y no caiga en la discursiva demagógica, que no nos diga: mire, yo le voy a solucionar a usted todo lo que usted requiere que le solucione, sino que empodere verdaderamente a la gente. Si se habla de democracia participativa desde hace 17 años, cosa que en absoluto se ha aplicado y que también entraña una cantidad de falacias internamente, yo creo que el mejor signo, la mejor muestra de darle participación a los ciudadanos de la República definitivamente tiene que ser esta, la que les delegue a ellos también la responsabilidad de ser precisamente corresponsables de su destino y no simplemente unos sujetos que son mendigos del Estado. Este reportaje nos retrata y recordé cuando lo leía, Daniel, algo que tú dijiste, yo no sé si esta semana o la semana pasada: me duele el gentilicio, porque tanta gente alrededor del mundo se está preguntando esto: ¿cómo esta gente que saca tanto dinero y ha sacado tanto dinero producto del petróleo está en esta situación tan calamitosa? Aquí he querido dejarle algunas reflexiones sobre el particular. Ya nos vamos al corte comercial, a la vuelta no hablaremos más nosotros, hablarán ustedes, esto a través del 482-9750, a través de las cuentas de Twitter que ya conocen, y por supuesto activo desde ya el sistema Dilo para su participación. Vamos y venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Pensé que entraba Daniel Lara, pero me ha dado el placer y la dicha de entrar en este segmento, y seré yo entonces quien diga, ya es hora de que hablen los oyentes a través del 482-9750. Ya tenemos llamadas en línea, afortunadamente, y le damos la bienvenida a la primera participante o el primer participante de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¡Epa! ¡Epa, Luis Chirino! ¿Cómo estás tú, vale? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estamos. ¡Epa, Daniel! ¿Está la cosa? Bueno, asomamos un poquito de ese regalo. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Bueno, ¿cómo fue el festín? Mira, te voy a decir una cosa. ¿Tú has visto a un general en jefe con traje y corbata a la orilla de la playa? Y descalzo. No, bien calzado, Ferragamo. Valga la cuña. De 1500 cocos. El lunes a las 7 de la mañana, elbarguense.com lo revela. Ahí te dejo esa. Y una borrachera total, ¿no? No, yo no voy a caer en eso, porque esto va a ser objetividad absoluta. Yo no voy a difamar a nadie, porque yo no voy a decir que el cuántas se tomaron ni de qué tamaño eran. No. Bueno, pero es que eso se supone. Eso no le sacaron el diablo una botella de anís. Mira, ni de qué edad tenía la susodicha. No, imagínate tú. Ahora mira. Ajá. Esa pregunta que hizo Neomar. De que por qué estamos así, bueno, imagínate tú, unos leones hambrientos cuidando una carnicería. El hambre vieja, Luis. El odio viejo. Y tipo viejo, lleno de odio, cizaña, inquinoso. Bueno, hay unos nuevos, pero el hambre es vieja, definitivamente. Ah, no, bueno, pero es que lo que pasa es que no participaron en el salto de Rocha, pudieran saltar, bueno, de Ruperto Lugo para el Country Club. Eso es lo que tienen que decir, es como esa Rocha mágica. Hoy arrancó el atletismo en Río 2016 y estaba el salto de el salto alto. Este no, este es el salto de Garrocha, de Ruperto Lugo para el Country. Mira, un servicito público ahí. Adelante, adelante. Árnica con Irudoy, el otro día le dijiste con el tobo. Gracias, Luis, un saludo. Gracias, Luis Cherini, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Carlos Castillo de Caricuado, Manazo. Adelante, saludos. Carlos. Hola, en la Carlos. Mañana, oyendo el programa de Chubo, un compañero llamó que necesita una medicina. A ver. La medicina la puede comprar, que yo la compré ayer, si puedo decir, la farmacia. ¿Cómo no? Adelante. El farmahorro que está en Parque Carabobo, ahí tienen Tansulón. Okay, en claro. Cantidad para que el señor lo compre, lo está buscando de hacerlo su papá en Margarita. Muy bien. Parque Carabobo, Tansulón. Bueno, gracias. Farmahorro, hasta luego. ¿Ven? Gracias, un abrazo. Magnífico, y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con la señora María Teresa de Baruta. Hola, María Teresa. María Teresa. Para denunciar al Diosdado ese que siempre se lo pasa amenazando a los empleados públicos. ¿Qué le hizo ese señor ahora? A los empleados públicos en Margarita, denunciándolos, que los va a votar. ¿Él? Por favor, necesitamos que los apoyen. Bueno, ellos no están solos. Está claro. Porque al otro, al defensor del puesto ese, al lleno de votos. Ajá. Se no defiende sino al gobierno. Gracias, hasta luego. Bueno, es que tú sabes que, Daniel, ahora parece que se va a instaurar la misión sapo. Fíjate que no son aisladas las conductas que describíamos hace el programa de ayer, del metro de Caracas. Diosdado ha dicho que va a votar, creo que 4.000 trabajadores que los tiene identificados también. Pero Diosdado es jefe de recursos humanos, sí, del gobierno. Bueno, tú sabes que... Diosdado es un simple, vulgar, rupestre diputado a la Asamblea Nacional. Ese es su cargo. Que no va para las sesiones. Que no va para las sesiones porque no trabaja. Diosdado nunca ha trabajado. ¿Cuánto trabajó un militar en este país? Diosdado no trabaja. Diosdado nunca se ha sudado la camisa trabajando. En todo caso, bueno, Diosdado, tengo entendido. Bueno, tú no sabes si trabaja. Discúlpame, yo tengo entendido que Diosdado ¿verdad? Para poder estar en el chavismo en todos los cargos que tuvo, ya últimamente tuvo que hacerse un implante de piel en el abdomen, porque fue tanto lo que se arrastró frente a Chávez para que le perdonaran todas las barbaridades que ese hombre hacía para que llegara vicepresidente del PSUV, porque esa es la otra. Diosdado se contó dentro del PSUV y perdió. Le echaron una revolcada que el tipo comió tierra como por 5 días, y entonces Chávez, que yo no sé qué secreto le sabía Diosdado a Chávez, o Chávez a Diosdado, o yo no sé cómo era la cosa, y no voy a caer en esas cuestiones, porque no. Ajá. Bueno, Chávez agarró y lo puso ahí para, no, bueno, Diosdado va a ser el primer vicepresidente. Sí, porque el cargo que estaba por encima de él, no, Diosdado era segundo vicepresidente, creo, porque el primero era, tú no lo debes recordar, era Cilia Flores. Me Cilia le ganó la elección, creo, a Diosdado, porque no iban en la misma plancha. No sé cómo era esa elección, si era nominal, no recuerdo. Una cosa terrible. Pero estaba por debajo de doña Cilia Flores. Es dedocrática, pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? El señor Gregorio Moncayo del Caricuao. Adelante, Gregorio. Yo es para pedirle un favor, caballero. Ajá. Hoy, como es día del Bar de Así Nos Va, yo les agradezco que, por favor, le hagan un Bar de Así Nos Va al señor Aristóbulo Isturiz. Esto debido al silencio sepulcral que ha tenido ante el bajón que le echaron en el Ejecutivo del gobierno. Le pusieron la gorra por encima y ese señor no ha dicho nada, ni pío. Yo les agradezco y muchas gracias. No ha visto a Linda. Ay, no ha visto a Linda. No. Que hay que preguntarle, como Daniel Santos, ¿qué te pasa que no se te ve? ¿Estás enfermo? ¿O es que quieres amargar nuestra vida? Tenemos otra llamada. Más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Alota. Aló. Se cayó la llamada. Cayó la llamada. Vamos a hacer el corte comercial. Vamos a hacer el corte y ya venimos con más cabilla. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara Hernández, por RCR 750 AM. Tenemos muchísimas llamadas telefónicas y muchísima participación a través de toda la vía. ¿Tú tienes mensajería de texto ahí? Por supuesto. Yo tengo aquí mensajes a través del Twitter. Carla Gámez nos dice: excelente trabajo, exitosa semana. Programas a uno, los he oído en diferido. Excelentes. A esperar la rocola. No se esperan la rocola de hoy. Saludos a Mari, que nos escucha desde Maracay. Saludos a Luis Rafael Martínez, que dice que fue brillante y vibrante el editorial de Neomar para arrancar hoy. Gracias. Saludos también aquí a Joaquín Lombardi, que siempre nos está siguiendo, a Minervita desde África, que nos escucha siempre desde allá de Nigeria, a Ingrid Irisa, quien nos felicita por el nuevo proyecto del Barguense.com. Muchas gracias, Ingrid. Gracias por seguir y gracias por estar pendiente. Zuleima Sicarelli dice: qué susto, pensé que Daniel abandonaba y así nos va. No, nunca jamás, nunca me iré. Mira, dice, ¿qué dice tiene por ahí? A través del 3456 afirma lo siguiente: este tipo, por desgracia, presidente de Venezuela, que se llama Nicolás Maduro, es el contaminador e intoxicante del país. Ya basta con este personaje tan dañino para Venezuela y el mundo. Es un Atila destructor, pero en el siglo XXI. Revolquémoslo, es el momento definitivo. También Nicolás Maduro jamás fue guardaespaldas de Chávez. Averigua antes de hablar. Dice que Nito afirmó eso. Yo recuerdo, y hay fotos de Maduro como uno de los integrantes de los anillos de seguridad. Pero de Chávez. Es que, discúlpame, decir guardaespaldas, estimado amigo, es un decir. O sea, no hay nada que explicar, ya no tiene que informarse bien. Decir guardaespaldas es un decir. Porque uno dice guardaespaldas porque no puede decir la palabra que corresponde, porque con la que no sanciona. O espaldero también. Espaldero, pues, jaleti. Jaleti. Había un término que utilizaban en la colonia. ¿Cuál? Que no lo voy a decir aquí, pues. Ah, bueno, me lo dice. Ese término podría utilizarse con ese también sentido. Nos dicen a través del sistema Dilo: buenas tardes, caballero. Hagan un programa especial sobre los desaparecidos durante el gobierno de Leoni. Inviten a José Vicente Rangel. O no, honren la objetividad, dice Juan desde La Guaira. ¿Te imaginas, José Vicente? Bueno, vamos a invitar a José Vicente Rangel. Yo no tengo problema en invitarlo. ¿Pero será que llega? Pero para que hable de los desaparecidos del gobierno de Leoni, y para que hable también de los $3,000 diarios desaparecidos por el alquiler de la grúa que estaba en la torre este de Parque Central, que cobraba una empresa que gracias a él se le pagaban esos reales. Tú sí eras. O es que no, me nombran a José Vicente Rangel, y entonces voy a tener que empezar a preguntar cómo hizo un tipo que toda la vida lo que ha sido es periodista y político para tener la rolo de casa que tiene, donde tiene a sobrino, donde tiene al hijo, donde tiene a la hija, y tiene lo demás. Y entonces voy a traer también a José Vicente Rangel, al señor ese que escribió, al comunista ese que nos escribió, para que nos explique José Vicente Rangel por qué en todas las oficinas de los banqueros de los años 80, que todos quebraron, y a lo cual José Vicente Rangel nunca los denunció. Ya va a hablar de arte. ¿Por qué en las oficinas de todos había una obra de arte de la mujer de Ana Ábalos, que tiene de artista lo que tengo yo de Mister Venezuela? Háganme el favor, no me nombren a ese señor, ¿vale? ¿Por qué me hace molestar? Me hoy es viernes, ¿vale? Nos dice Luz. ¡Estoy molesto, pana! ¡No me nombren Luz a ese tipo! Bueno, permíteme. Luz nos dice lo siguiente a través del sistema Dilo. Buenas tardes. ¿Qué saben ustedes de que a partir de la semana que viene, los días lunes y viernes y de manera indefinida, que no va a haber luz para ahorrar y que la gente no va a poder ir a los parques? Pues no tengo idea. ¿A qué parque? Bueno, pero imagínate tú, al Parque del Este, yo me imagino que la luz... Ya no se llama Parque del Este. Parque del Este, chico, tú vas a asumir la neolengua. Parque Rómulo Betancourt. Tú vas a asumir la neolengua, ¿qué es lo que te pasa a ti? Ese es el Parque del Este, ¿no? O no queda en el Este y no es un parque. Mira, si es un parque que queda en el Este, es el Parque del Este. No te cagas el loco, deja de cambiarme el tema. Leonardo Reyes, de Palo Verde, dice, ¿será que al revocatorio le están haciendo la prueba del carbono 14? Bueno, mira, David Hernández nos dice, Neomar y Daniel, sí, reciban nuestros saludos. Como muchos otros ciudadanos, seguimos sus programas. Gladys y David de Caricuao, nunca llamamos ni escribimos al programa, pero los promocionamos con familiares, amigos y vecinos. Viva la Cabilla, muchas gracias, David. Les mandamos saludos también a las gente de a Jackie Freites, la esposa de el Neri Córdoba. Neri Córdoba. El capitán Neri Córdoba. Que sigue denunciando el estado en el que tienen preso. Natalia Bevita dice, toda la vida Recursos Humanos se ha manejado de esa forma. Esos chavistas son lo más rastrero que puede existir. Gracias a Dios, yo jamás he trabajado para este gobierno. Petra López afirma, ¿cuándo viene la Cabilla de Oro por votación popular? Debe darse a la peor actuación de esta semana o de la semana. Fíjate, es una sección que podríamos incorporar más adelante. La Cabilla de Oro. También nos dice, o nos pregunta, ¿y de dónde vamos a sacar el oro? Bueno, del Banco Central no será. De la bóveda no va a ser. No, mira, nos preguntan otra vez dónde el amigo que llamó informó que se puede conseguir el medicamento Tansulón. Yo lo tengo apuntado por acá. Él dijo en Farmahorro de Parque Carabobo, allí puede conseguir usted este medicamento. ¿Qué nos dicen por acá también? Bueno, nos mandaron el chiste de cuando a Chávez lo mandaron a enterrar en Jerusalén. Y no lo voy a leer porque a Daniel no le gustó el otro día. Dice que es un chiste. ¿Sabes que ayer me recordaron un chiste? Yo lo compartí en mis redes, de la historia de un perro, ¿no? Ajá. El perro cubano que llega a Venezuela, lo voy a buscar para leerlo. ¿Es de Álvarez Guedes? Pues es un perro cubano de Álvarez Guedes, el chiste. Pues señor, puede ser Fidel. De repente Fidel echa mejor el chistólogo. De repente Fidel echa mejor el chiste. Porque el comunismo cubano es un chiste. Es un chiste. Sí. Tenemos dos llamadas en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? De Carayaca. Buenas, Feli, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, mi hermano? Pobre, bueno, aquí. Mira, hermano, tiene 48 horas la población de Anare, de la parroquia Anahuatá, sin luz. Los expertos de la electricidad de Caracas, que no conocen qué intensidad iba a la voltaje o resistencia, no consiguen la falla. Están estudiando física en noveno año. Me he quedado abismado cuando Jorge Rodríguez dijo que 10.000 muertos habían filmado, hasta los muertos filmaron, calculó usted esta situación. Sí. Y luego con el ministro de la defensa, desde que yo me puse un uniforme verde, yo demostraba a Venezuela que era un centinela de la patria, no un repartidor de comida. Toda pena, los militares no reparten comida, vigilan para que se cumple la de la constitución. No reparten comida, ministro, respete a los militares. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias a ti, Félix. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, soy yo. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Renato Pérez, de Los Campitos. Adelante, Renato. Ajá, dos cositas. Una, a Tibitay Luceja va a buscar los medicamentos para tratarse su enfermedad en la farmacia de alto costo. Y no, se va a tratar en clínicas privadas en el exterior y no va con la carpeta Cadivi con el cupo de 1.500 precisamente. Y por otro lado, ella en el 2012... hizo una elección presidencial o convocó elección presidencial en octubre para favorecer a Chávez porque estaba enfermo y corrían el riesgo de que no llegara a diciembre. Uh-huh. Así que recojan la firma y enseguida que convoque revocatorio. No hace falta 90 días ni nada de eso. Uh-huh. Buenas tardes. Muchas gracias, punto Renato. Clave, Renato. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Vargas. Adelante, Carlos. Mi ánimo, Marvin. Cuando tú eliges a un cuerpo como el CNE, uh-huh, respetarlo. Lo que pasa es que ustedes son periodistas que han transversado la información. Ustedes están a favor de la MU. Uh-huh. Pero los del CNE están colocados ahí para ser rectores de los procesos electorales. Sí. Y gústenos o no nos guste, la decisión de ellos hay que respetarla. La MU sabe que el revocatorio este año no va. Que no estén inventando el 1 de septiembre, está formando Roma, porque el revocatorio en este año no va. Gracias, Carlos, gracias. Bueno, Carlos Vargas, felicitaciones, porque estás hablaste con mucha fuerza. Está bien. Como lo hacen todos los chavistas, porque ustedes tienen comida en su nevera, porque ustedes no se enferman, porque ustedes no sufren de la tensión y no andan padeciendo de farmacia en farmacia buscando el losartán, porque ustedes salen a la calle y la delincuencia no los ataca. Porque para ustedes el problema es si uno ve feo al presidente o si uno ve feo a las rectoras. El problema para ustedes, estimado amigo Carlos Vargas, y te agradezco haber llamado al programa, sí, pues nos escuchas, sí, y a pesar de tu chavismo, quieres escuchar otra visión. Uh-huh. A mí me gustaría, estimado Carlos Vargas, que cuando yo pongo Venezolana de Televisión, o pongo YBKD Mundial, o pongo Radio Nacional, me permitieran llamar también, uh-huh, y dar mi opinión, como se te ha permitido a ti aquí en este programa. Entonces, estimado amigo Carlos Vargas, me gustaría que por favor me mandaras un mapa de los sitios donde tú compras comida barata y donde tú logras rendir los pocos reales que puedes ganar como todos los venezolanos de bien de este país, y me indiques cómo haces tú para estar tan feliz y tan contento defendiendo un gobierno que no te permite comprar lo que a ti te da la gana. Muy bien, tenemos más llamadas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? Buenas tardes, soy Gustavo Padilla, desde acá de Petare. Hola, Gustavo, adelante. Me gustó la editorial tuya, Neomar. Gracias, Gustavo. Y Daniel, es tremendo, tremendo. Mire, quería acotar algo sobre lo que dijiste sobre tu editorial. Sí. Que recordando las palabras del doctor Arturo Blas Pietri, sí, diciendo que a nosotros, durante toda la historia, bueno, no, que no, el facilismo, uh-huh, que con que habíamos vivido, que éramos improductivos, uh-huh, y este desastre nos llevó a lo que estamos hoy en día. Uh-huh. Y sí, eso es lo que quería acotar. Muchísimas bueno, gracias. Sí, gracias, Gustavo. A ti, Gustavo, y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. ¿Con quién tengo el gusto? Pues conmigo, Daniel, Joaquín Lombardi. ¿Cómo Joaquín estás? Lombardi. Qué gusto, Joaquín. Tarde, saludos. ¿Cómo estás? Mira, lo primero que voy a decir que al Varguense, así como a la Cabilla, voy pegado. O sea, colgando la llamada, ya verás que en el Twitter voy pegado. Adelante. Bueno, gracias. Adelante. Ahí estoy yo. Bueno, mira, también tomando el editorial tan bueno que hizo Neomar al principio, vamos a no olvidarnos una cosita. Aquí lo puse en el Twitter, pero lo voy a decir en persona y con responsabilidad. Aquí estuvimos llenos de mucha gente que decirme ponme donde hay, uh-huh, ¿verdad? Entonces, sí, sí. Cuidadito con eso, que también con eso fue que se aprovecharon en ciertos sinvergüenzas que se hacen llamar revolucionarios, uh-huh, para agarrar su pedacito de torta y que está pasando lo que está pasando. O sea, sería bastante largo y complejo hablar de todo este tema, sí, pero oye, tenemos mucha culpa nosotros mismos. Y una de las cosas que se podría sacar como bueno, entre comillado, de todo este problema, que cuando la gente tiene dinero, come lomito y mero, ¿verdad? Uh-huh. Cuando no hay dinero, uno aprende a que sabe, lo bueno que sabe un plato de lenteja. Se aprende mucho de la pobreza, amigo mío. Yo creo que el venezolano va a salir muy reforzado de todo esto para el futuro. Mis queridísimos, por favor, se me cuidan, ¿sí? Muchísimas gracias, Joaquín Lombardi, desde España. Y reprendo lo que has dicho. Absolutamente, tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Ah, ¿conmigo? Sí, señor. Ah, buenas tardes. Mire, por aquí habla Juan Arias de San Francisco de Asís. Adelante. Sabar Agua. Adelante. Yo lo estoy oyendo desde cuando tenía el programa sabatino. Qué bueno. Gracias. Bueno, mira, le digo una cosa, que ese señor está súper errado, ese que habló que dejen quieto a la rectora, si es que la rectora sabemos que ella va de acuerdo a lo que le digan esta gente. Así que él se quede tranquilo, que de todas formas el revocatorio va. Tenemos que hacer que eso sea una realidad, Juan, y no sea solamente una invocación metafísica. Ojalá sea realidad. Porque si aquí nosotros vamos a tener al 25% del electorado, que es lo que representa el chavismo hoy, según lo demuestran las últimas elecciones del 6 de diciembre, ellos son el 25% del electorado. El 25% del electorado diciendo no va a haber referendo, y el 75% del electorado diciendo vamos a referendo. Yo creo que esto no se resuelve entre palabras ni gritando de una cera para la otra. Esto se resuelve en las urnas electorales. Y con hechos. Vamos a contarnos y se acabó. Vamos a escuchar otra llamada antes de ir al corte. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Francisco Hermoso, de aquí del Paraíso. Hola, Francisco. Adelante. ¿Cómo estás? La verdad es que no me habían hecho pasar un viernes con hambre, pero sumamente contento con la respuesta que le acaba ese señor poderoso que llamó. Gracias. Bueno, muy lacónico, Francisco, lacónico, pero directo. Tenemos mensajes antes de ir al tenemos corte. Muchísimos mensajes. Vamos a leer por acá. Nos dice, vamos a salir de abajo con este diputado Bocón, Chucky, Chepacandela del chisme, qué desperdicio, dice Antonio Báez, no sé qué diputado se refiere. También nos dice por acá, mira, te dicen que recuerdes a Totesot si vas a hablar de José Vicente Rangel. Bueno, claro, con mucho gusto. Yo lo recuerdo a todos porque yo tengo buena memoria. Que era el esposo de su hija, ¿no? El señor Totesot. También nos dice por acá. Dilo, otra cosa también era. Bueno, dilo, según el decreto de. El secreto de Diosdado que le tenía Chávez es que poseía la carta de renuncia que habría firmado Chávez el 12-4 del 2002. Ese era el gran secreto, dice Denis Medina. Lucio Marco Zambianco nos dice, siempre supe que Chávez era un timador y un falso. Silvia Marcucci nos dice, me encanta verlo por acá. Laura Mendoza nos dice también, nos envía un mensaje a través del Facebook. El lunes fui a un velorio en una funeraria, pues dieron el café y el té sin azúcar. ¿Qué tal? ¿Hasta dónde hemos llegado? Bueno, cosas como esa y cosas peores se verán, dice la Biblia. Tenemos dos mensajes, uno anónimo, pero lo leemos porque tiene unas bonitas palabras. Dice, hola caballero, los quiero y los amo aunque no los llame, son excelentes, gracias. Y también el mensaje de Víctor Fischer, que dice, el diputado Walter Márquez tiene todo lo concerniente a la partida de nacimiento de Maduro porque él la buscó en Colombia. Migdalia Barrio nos dice, hola muchachos, inviten al Rasputín de la Revolución para que explique su famosa frase, un policía muerto por día en los años 60 y que hoy este gobierno le ha hecho su sueño realidad. Isabel Montilla dice que se asustó, creí que Daniel nos abandonaba. Éxito en tu nuevo proyecto, elbarguense.com. Tenemos que hacer el corte reglamentario a esta hora de la tarde. Nosotros nos vamos por apenas un momentico y ya venimos con más. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Llega al bar de Y Así Nos Va. Se abre la puerta del bar. A ver. Y entra un muchacho delgado con una gorra tricolor. Y el barman lo identifica. Llegó Capriles. Ajá. Y Capriles entra. Capriles se sienta en la barra, y cuando se siente en la barra ve a la otra esquina y ve que está sentado ¿quién? Henry Ramos Alú. Y cuando ve hacia la otro lado de la barra, antes de voltear, se le aparece un amigo de él. Le dice, ¡epa, hermano! ¿Y quién era? Chuvo Torrealba. Ajá. Y se le sienta al lado. Y de repente aparece nada más y nada menos que... ¿Quién? María Corina Machado. Aprieta la mesa lunar. María Corina abre la puerta y suena ese portazo. ¡Pla! Y la gente dice, llegó María Corina, llegó María. Y María Corina va. Y se sienta María Corina en la barra. ¿Qué tomará María Corina? María Corina dijo, el mío me lo trae seco. Ah. Porque María Corina es una mujer. Sin ambaje. Mujer seria. Y de repente se hace un silencio en el bar de Y Así Nos Va. Y aparece ¿quién? ¿Quién? Tibisay Lucena. Dios mío bendito. Y sale Tibisay Lucena con su peinado de bucles, con su bufanda de lentejuelas, y su sonrisa, ¿no? Con su sonrisa impertérrita de la Mona Lisa, camina, los ve, les sonríe a los que están en la barra, se saca 5 bolívares del monedero. No, 5 bolívares se saca del monedero. Ajá. Y les dice: esta que va a sonar es mi canción. Escúchala, Capriles, que te la dedica Tibisay Lucena. Según tu punto de vista, yo soy la mala vampiresa en tu novela, la gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo. Venenosos comentarios, después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. La Lupe, digo, Tibisay Lucena. La Tirana. ¿Ya? Esa canción, la canción sí. Se llama La Tirana. Ahora ya no sé, cuando vea a Tibisay, cada vez que la vea me voy a acordar de la Lupe. Pero oye, no cuadra, ¿no? Pobrecita la Lupe, ¿no? Sí. Yo creo que la Lupe no merecía tanto. Sabes que la Lupe cuando cantaba, pero tú lo has visto. Y yo invito a quienes nos escuchan, que seguro muchos lo habrán visto. Pero había nacido cuando eso, disculpa. No, pero el YouTube hace una magia terrible, ¿no? En nuestra generación. Sí, y esa magia es que nos permite ver cosas que, bueno, por supuesto, por razones temporespaciales no vimos, ¿no? Ajá. Y la Lupe cuando cantaba se iba desnudando. Sí. Se iba desnudando, se sacaba los anillos, después se sacaba los zapatos. Te explico. Ajá. Así hace Tibisay Lucena cuando empieza a hablarle al país. Empieza a desnudarse y queda al desnudo frente al país como la Tirana que es. Ella empieza a disimular. Ella empieza a disimular con su buclecito, con su sonrisita. Y de repente empieza a se quita un zapato y lo lanza. ¡Pah! ¿Qué tal? Estoy la descalzada. ¡Pah! Se quita el otro zapato y lanza la bufanda y se quita los anillos. Oye, qué terrible lo de Tibisay esta semana. ¡Qué Tibisay, terrible! Tibisay, eres la Tirana, pana. Lo esperábamos, pero no esperábamos que fuese tan, de verdad, tan descarada, tan desfachatada con lo que hizo esta semana. Vamos a escuchar a la Tirana un ratico. Un ratico más. La gran Tirana para mí es indiferente lo que siga. Tenemos muchísimos mensajes antes de irnos. Irube López, gracias a Rosa de Macuto, Carla Gámez, a Gloria, que nos dice que bueno, que nos votamos con la canción. Roxana, nos manda muchos saludos desde Miami. Héctor García nos dice que tremenda pieza en el bar de Yacinos va. Alejandro, allá desde San Cristóbal, desde San Antonio, gracias por siempre estar en sintonía. A mí me dieron un dato, ¿tú sabes a quién le encanta la Lupe? Sí, cómo no. Ah, vamos a decirlo. Adelante. Al doctor Diego Bautista Urbanea le encanta la Lupe. Es admirador empedernido de la Lupe. Fanático de la Lupe. Con Tito Puente, por supuesto. No, por supuesto. Mira, la mejor etapa. La mejor etapa de Tito probablemente y de la Lupe. Nos dice también Darwin Durán de la Vega, Viernes de Rocola. ¿Quién será el invitado? Esto lo decía hace un rato. Ya lo has descubierto, Darwin. La invitada. Petra nos dice, Tibisay y el régimen sacaron mal la cuenta y cayeron en la trampa de la MUT. El periodo de Maduro termina el 4 de 2017, si hay tiempo. Giovanni Naro nos dice, el caballero que llamó hace rato debe ser que está enchufado y por lo tanto no le conviene que este régimen se termine. No te metas con la legendaria La Lupe, compararla con Tibisay Lucena es como matar un pajarito. Neomar Hernández, Xiomara Hernández nos dice, se la comieron con La Lupe, nos dice Tigre Bravo desde San Francisco, California. Inviten a Federico Bocaneres, amigo de nosotros, aunque es controversial, vale la pena escucharlo. Va a estar muy pronto, Federico. Saludos a María Eugenia Mondolfi, nuestra gran amiga que también a través del Facebook nos está siguiendo. Jorge González, saludos, nos dice que cómo es posible que existan páginas ya vendiendo productos. productos bachaqueados a 40 mil bolívares, el arroz a 30 mil bolívares y mucho más. Imagínate. Carmen Rosa Fidanza, muchas gracias por reportarnos su sintonía. Noelia Daluz, Luis Omar García Navarro, Adán Burgos, aquí nos manda saludos. Eva María Mero, que también nos envía nos reporta su sintonía. María Montilla, Isabel Montilla, Migdalia Barros, Doris Martínez, Laura Mendoza, Silvia Marcucci. Daniel, se nos acabó el tiempo. Carrillo Marixa. Siento sacarte de tu introspección. Lucio, pero se nos Marcos acabó el San tiempo. Bianco, Araceli Ochoa. Se nos acabó el tiempo por hoy, por esta semana. Pero el lunes volveremos recargados a las 4 de la tarde. Ya ustedes lo saben por la señal de su preferida, de Radio Caracas Radio, La Tirana. La Tirana es Tibisay, ahí te la dejo, Tibisay. Quien salí ganando, que el día en que te dejé, fui yo quien salió ganando. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.